Está en marcha la campaña Reconectades para acompañar a estudiantes que están teniendo dificultades para mantener la continuidad pedagógica. Zoe Estigarribia es una de las representantes rionegrinas en la Mesa Federal de Estudiantes Secundarios, una de las organizaciones juveniles que forman parte de esta campaña. Sí, es para jóvenes que, bueno, se vieron afectados por toda la situación que venimos pasando ya hace casi 2 años, y por diversas razones han dejado sus estudios en general, ¿no? Entonces buscan algún tipo de acompañamiento de jóvenes para jóvenes, ¿no? Ese es como nuestro lema, de alguna manera. Son todos chicos, chicas del secundario que estamos empezando la universidad, que queremos acompañarnos entre nosotros. En semanas donde la presencialidad plena se va concretando en la mayoría de las provincias, las dificultades de muchas y muchos estudiantes durante este año y medio se hacen más evidentes y han dejado marcas profundas. Además de las estrategias de cada escuela y cada ministerio, Reconectades también se plantea como objetivo que esas y esos jóvenes no terminen dejando la escuela. Eso es lo que tiene el proyecto, que no tiene esa mirada del adulto, ¿no?, sobre el estudiante que deja la escuela y es por su culpa de repente, ¿no? Entonces la idea es un poco salirse de esa lógica y poder acompañarlos en los problemas que ellos sientan que tienen. La virtualidad vino para quedarse, dicen. Entonces, la conectividad es un derecho, o dicho de otra forma, sin conectividad no hay derecho a la educación. Y es que aunque haya clases presenciales todos los días, los trabajos en Classroom y el poder acceder a contenidos en la web son requisitos indispensables para cualquier estudiante. Ni hablar de otras necesidades, como las sociales, alimentarias o de transporte. La campaña Reconectades busca que los mismos estudiantes puedan acompañarse entre sí cuando no se garantiza el acceso a alguno de estos derechos. Estamos viendo sobre todo mucho esta problemática, no solamente de la conectividad, que es lo primero que obviamente hay que plantearse a la conectividad también como un derecho, ¿no? Que los pibes puedan tener internet y también los aparatos necesarios para poder estudiar en la virtualidad. Entonces, bueno, vemos la manera de contactarnos con el municipio, con provincia. Bueno, estamos en diferentes provincias, ¿no?, del país, entonces eso hace que podamos contactarnos con diferentes municipios y ver de qué manera podemos llegar a ayudar a esa familia. Podés contactarte a través de las redes sociales de Reconectades o al teléfono 011-2496-3972. Para Farco, reportamos desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro.